Muy, muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, sin la regar. Cosa que puedas comprar, cuerpo que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. Miércoles 25 de junio, frío, mucho frío en la Santísima, así que a cuidarse y a cuidar. En el día de hoy, y ojalá que siempre, nos espera una balsa llena de información, llena de opinión, llena de postura frente a la realidad y también perspectiva y puntos de apoyo en el pasado y en el futuro. Acostumbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. La tripulación se agranda. Toma la palabra y la comparte. Claro está que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Y de pronto se volaron la mujer, el vino, el fuego, que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche te conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desatame de este enredo. Divino el instrumento, en este caso la versión de ¿quién? Conocerse, claro, es claro que sí, Pablo Tramín. Buenos días, Fernanda. Buenos días, Mario. Buenos días, Ale. Buenos días, Mariana. Qué bueno que estén ahí. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne no sostiene. Bueno, nos sorprendió esta versión del instrumento y nos gusta, ya saben que nos gusta. ¿Qué vas a andar preguntando si te da? Tomar la obra y darle una vuelta para acá y otra vuelta para allá. Agregarle un arreglo de acordeón, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, Cidar Noyans le pone el tono a la música, Pablo Tramín en este caso el ritmo, Fernanda le va a poner algún punto sobre las íes. Así que allá vamos. Te conocí en el ejemplo, ya perdí mi compañera, desatame de este enredo, ya perdí mi compañera. Desatame de este enredo, ya perdí mi compañera. Desatame de este enredo. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado, de esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Bueno, claramente estamos en el invierno, el frío es la condición y la característica de estos días, y quejarse del frío también. Yo aclaro que soy team invierno, por más que no tan invierno. Bueno, un poco pensando en la columna de esta semana y eso, pensaba que, bueno, que cuando me propuse hacer estos espacios, me los propuse como espacios para discutir cosas, temas, para plantear temas, nunca con una opinión cerrada, nunca con la verdad, sino al revés, como para al revés plantear como en agenda o en agenda del programa o para poder discutir algunos temas. Y hoy quería plantear un tema que es profundamente político, pero que desde mi punto de vista, al partidizarlo, pierde todo sentido, ¿no? Y es el tema de la situación de las personas que están en situación de calle, ¿no? Me parece que está bueno que podamos como pensar, frenar, pensar y poder como hablarlo con otras personas, hablarlo entre nosotros y bueno, aportar desde cada lugar nuestro granito de arena. Por supuesto que no somos, o sea, que hay personas que tienen mucha más responsabilidad y que pueden gestionar políticas públicas tendientes a bueno, minimizar estas situaciones. Pero está bueno que también podamos pensarlo y no repetir como loros, digamos, cuestiones que se escuchan, ¿no? Y bueno, un poco paso siempre, obviamente, pero bueno, he sabido que llevamos 6 personas fallecidas que estaban en situación de calle. Y bueno, ya hace varios días que se escuchan, digamos, pasarse facturas, ¿no? De un partido, de otro, echarse culpas, decir lo que se hizo antes, lo que no se hizo ahora, lo que no se hizo antes, lo que sí se hace ahora. Y yo creo que bueno, justamente, ¿no? Por eso digo, ahí se partidiza el tema, el problema, y no se soluciona. O sea, porque sin duda que seguramente, siempre hubo una preocupación, o desde hace muchos años hubo una preocupación por esta temática. Es claro que ha crecido en los últimos años esta situación, ¿no? Uno acá en Flores, por suerte, no es una situación frecuente, y se atiende, pero bueno, uno va a Montevideo y queda estupefactado con lo que ve, ¿no? Sobre todo, no por verlo, sino por, bueno, por pensar uno que bueno, que la verdad nadie debería estar en situación de calle, ¿no? Pero por eso pensaba que es un tema profundamente político, ¿no? Político, filosófico, humano, médico, social, psicológico. Es un tema que hay que abordarlo desde diferentes aristas y también desde el punto de vista de la libertad de la persona, ¿no? Teniendo muy en cuenta que quienes están en situación de calle no son bultos que uno saca y pone, sino que son personas, ¿no? Que bueno, que de alguna manera han elegido o no estar en esa situación, o que están allí porque la vida los llevó, o que están allí porque no están en situación de elegir dónde estar, pero siempre atrás de eso que vemos hay una persona, y esas personas tienen derechos también, ¿no? Y tienen necesidades también, y bueno, y creo que el Estado debe cubrir y bueno, debe ponerse a pensar en eso, ¿no? Pero por eso digo que no sirve partidizarlo, sino que tenemos que poner un punto y tenemos que, ojalá podamos sentarnos en la mesa y debatir, ¿no? Porque en realidad, como decía hace un rato, como toda situación social, tiene varias aristas, ¿no? Últimamente, ahora, esta semana, se habló mucho de la ley de internación compulsiva, de la alerta roja, esta que lanzó el SECOED, y en realidad, me ha parecido, por lo que he escuchado, por lo que he visto en Twitter o en fin, que se lanzan como, se habla de estas leyes y de estas cosas como muy alegremente y fácilmente, ¿no? Sin ver lo que tiene atrás, ¿no? Sin saber exactamente a qué refiere la ley de internación compulsiva, qué se precisa para aplicar la ley de internación compulsiva, quién da esa habilitación de internar compulsivamente a una persona, quién dispone, quién no dispone, qué se necesita para solicitar eso. Y bueno, es diferente a esto que se lanzó ayer, antes de ayer, perdón, el lunes, respecto de la alerta roja y que se obligue a la gente, ¿no? O sea, que se levante, digamos, la gente en situación de calle, ¿no? Y bueno, en realidad no, hoy estuve buscando como alguna evaluación de qué pasó ayer con esta modalidad de levantar a toda la gente en calle, no encontré como una evaluación o un comentario de qué había pasado. Pero bueno, si bien obviamente ayer, hoy, nadie debería estar en la calle, es inhumano dormir en la calle y estar en la calle, no es la solución, es un, digamos, una estrategia válida para hoy, para mañana, para pasado, pero no es la solución. Hace poco leía un tuit de una persona que tiene un hermano en sistema de refugios, ¿no? Y hablaba también de lo que son los refugios, de lo que es vivir en un refugio, y no es fácil, ¿no? Tampoco es fácil vivir en un refugio. Por otro lado, y porque también conozco de adentro y me toca más de cerca, el tema bueno, de levantar las personas y llevarlas al hospital o solicitar la internación compulsiva de la persona. Muchas veces lo que genera es que los demás no los veamos en la calle, que estén en un hospital, pero en ese hospital después no hay recursos para atender, no hay soluciones y estrategias de salida, porque esas personas la mayor parte de las veces no tienen recursos económicos para internarnos en un lugar, para una estrategia de salida, para recuperarlos rápidamente. No olvidemos que un hospital es un lugar para personas enfermas y no todas las personas que están en calles están enfermos. Sí, muchas veces hay problemas de adicciones, de salud mental, pero bueno, pero no requieren una internación en un hospital. O sea, y como siempre, volvemos al punto de las carencias que tenemos en salud mental, ¿no? Entonces, Nada, esto, por supuesto que nadie debería dormir en la calle, por supuesto, eso antes que todo, y menos en estas noches, ¿no? O sea, pero bueno, me parece que es importante que al abordar el tema se aborde de una manera responsable, sacando toda cuestión partidaria y de reclamos, partidarios, ¿no? Por supuesto, sacándose todo tipo de cartel y atendiendo realmente a lo difícil que es la intervención social, ¿no? No sé, a veces a uno le parece o sea, que en el imaginario colectivo está como que cualquiera puede intervenir, que lo social mete mano cualquiera, ¿no? A nadie se le ocurriría opinar sobre una apendicitis o una caries o, no sé, o incluso un intento de autoeliminación. Pero sí en lo social, ¿no? En lo social todos sabemos qué hacer, ¿no? Y todos opinamos y decimos que podemos y que los demás no lo hacen porque no quieren, o que las personas que están en calle no van a los refugios porque son caprichosos o porque les gusta estar en calle. Y la verdad es que realmente, o sea, las situaciones sociales y las estrategias de intervención social son multifactoriales, hay que mirarlas desde varios puntos de vista, siempre respetuosos de los derechos de las personas, eso es muy importante no tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta, perdón, el enfoque de derechos, no perderlo de vista, quería decir, el enfoque de derechos, y de mirada hacia adelante de la estrategia, ¿no? De no, por supuesto, vuelvo a repetir para que no se malinterprete, en no noches así como estamos viviendo, es fundamental sacar a las personas del riesgo, en situaciones donde hay patologías médicas, ya sea físicas o de salud mental, también, o sea, sacar a la persona del riesgo siempre es lo fundamental y es lo que todo el mundo tiene en el norte en la intervención, pero siempre teniendo en cuenta la estrategia posterior, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta, como decía, el enfoque de derechos, ¿no? También hay muchas investigaciones y mucho material escrito sobre las mujeres en calle, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el género también, todas las dificultades que atraviesan las mujeres que están en calle, que tienen que ver con el género, ¿no? Con el ser mujer, con otras dificultades que tenemos las mujeres, que también las tienen las que están en calle. Entonces, bueno, nada, un poco la idea hoy era compartir eso, poder como tal. Nada, poner sobre la mesa esto, ¿no? De no repetir, de no embanderarnos con lo que se hizo, lo que no se hizo, sino que, insisto, por supuesto que quienes tienen más responsabilidad son quienes están en lugares de responsabilidades políticas, pero los ciudadanos de pie siempre tenemos algo para hacer, ¿no? Y bueno, y siempre podemos aportar algo, ¿no? Y aunque en Flores no sea frecuente las situaciones de calle, tenemos que seguir trabajando para que sigan siendo infrecuentes, pero sin perder de vista que vivimos en un país donde cada vez más estas situaciones están siendo comunes, ¿no? Y bueno, y tratar de que eso no nos pase. Y sobre todo siempre poder pensar las cosas, problematizar las cosas y tener como esta mirada un poco más amplia de las situaciones sociales que estamos viviendo. Bueno, era por acá hoy que quería como comentar esto que me está resonando hace días. Como siempre, espero vuestros comentarios y nada, las discusiones que yo siempre en una buena me gustaría generar. Así que bueno, nos vemos la próxima y con algún otro tema para comentar. Saludos, chau, chau. recuerdo permanecido. Me está diciendo que no hay olvido. Breve es mi canto, que no te olvida. Piel y latido, sombra encendida. En el alma como puñales, filos metidos en manantiales. Ya no te espero, nada me explico. Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. Déjame solo quien te ha llamado. El alma como puñales, filos metidos en manantiales. La curva del camino, un amor yo me encontré en la curva del camino. Dos amores encontré, ah, pero el camino seguía. La curva ya la pasé, pero el camino seguía. La curva ya la pasé. Cruzar la encrucijada exige concentración. El cruzar la encrucijada exige concentración. Si mi cicatriz hablara, contaría su versión. Si mi cicatriz hablara, saldría en la televisión. Nada más conozco modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Ante la duda todo, nos dice Martín Buscaglia, que en un comienzo van a sentarse. No quería salir al aire. Luego Alejandro Balvis, de No Olvidar, nos rescató del silencio. Que tampoco está mal, ¿verdad? Para pensar en sus cosas y abrazarse en las rodillas, nada más. Salute Nacho, salud Raúl, desde el barrio Unión, a Mariela de la COVID. Si sos un niño vudú, asúmelo. Valiente y con postura, ¿verdad? La columna de Fernanda, que pone de primera y en el arranque el tema sobre la mesa. Voz cascada, precipicios, remolinos, volvieron mi voz cascada, solo tenía un barril. y oía el ruido del agua, y hoy solo tengo un barril. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Y qué le vas a hacer si sos un niño vudú? Asúmelo. Nada más conozco un modo, ante la duda todo. ¿Qué le vas a hacer si ya apretaste el botón de random? Les decíamos de poner el tema sobre la mesa, de hablar del otro que pasa mal. También de los otros que se pelean por alguna migaja electoral que no suma nada y que resta en esto de la sensibilidad y del tejido social. Yo quería ser como vos, correr más que nadie en la quinta, tener tu alegría, tener una casa. Y la discusión, ¿verdad?, que planteaba, o por lo menos el punto de vista que tira Fer, tiene que ver con esto de desde cuántas aristas podemos abordar el tema y cuál es la dimensión personal que cada uno le da. Tirarme del muelle, tocar la guitarra en la siesta. Y si bien es cierto que no tenemos vecinos y vecinas habitando la calle aquí en Trinidad, por lo menos no en forma permanente, sí en forma esporádica, sí tenemos vecinos que buscan en los contenedores algo de comer, algo de abrigarse, algo de algo. Y eso tampoco era frecuente hasta hace muy poco. Entonces, también, ¿cómo nos vamos tomando distancia de esas situaciones que no podemos normalizar, que no están buenas, que no las queremos para nosotros y que no la queremos tampoco para el otro? Entonces en esto de también la dimensión flores de las cosas, ¿verdad? Y seguro que también nos ocurre esto, que transitamos la ciudad con un paisaje y nos vamos a cualquier otra ciudad. No, nos vamos a Durazno, a San José y a Montevideo, ni que hablar, y nos acalambra la sensación de tantos y tantas habitando la calle y pasándola mal, mal, mal, mal. Charlábamos de cualquier asunto, haciendo mucho alboroto. Y en eso no nos alcanza para nada las culpas que se echa un político a otro político, no nos alcanza para nada, no nos alimenta nada, no nos suma nada. Es como tirar la madera por la ventana. Lo que sí nos fortalece es, bueno, los puntos de vista para poder abordar la situación y cuál es la dimensión personal cada uno y cada una, cómo nos involucramos con la situación. Quizás, alcanzando en la vuelta un café caliente, quizás sacando un abrigo para el otro, estamos sumando más que un político que desde el palacio dice la culpa y la culpa. Y bueno, se armó la discusión buenísima aquí en La Balsa.

Buenos días, estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo los ha tratado el fresquito? Bueno, un lunes sin balsa, nos quedamos sin salir a navegar. Bueno, Eduardo, ya lo habrá explicado, por razones de compromisos, no salió al aire el programa, y bueno, nos reencontramos hoy miércoles. Bueno, como les decía, unos días bastante crudos de invierno. Bueno, se sobrelleva, pero no todo el mundo lo puede sobrellevar. Las noticias son bastante elocuentes. La gente en situación de calle que hay la está pasando muy mal. Incluso hemos llegado a tener algunos fallecidos. Y bueno, eso no nos puede pasar. Como esto no es algo de ahora, sí creció, pero no nos podemos hacer los distraídos. Esto viene pasando ya hace mucho tiempo. Creo que el gobierno, este nuevo gobierno, se encontró sabiendo que había esto, que es un problema bastante de larga data, pero con números un poco más altos, todo reducido a números, ¿no? Esto, la verdad que uno también entra en esa, pero bueno, son personas, son seres humanos, y muchos están dejando su vida en la calle por no tener un lugar, por no tener un techo. Esto se arregla con dinero, esto se arregla con plata, la respuesta de esto no hay otra, ¿sí? Que ley de internación compulsiva, que aquí, que allá, sí, está bien, vamos arriba. Pero a esto hay que ponerle plata, porque si los equipos no dan, si los refugios no dan, si la gente no tiene un techo, hay que ponerle plata. Y los que están en situación de calle tienen una situación no solamente económica, de vulnerabilidad de todos sus derechos, ¿no? Incluso, bueno, la parte de salud mental también tiene hace su mella en estas cuestiones. Arrancamos duro hoy la mañana. Estoy haciendo la columnita antes de irme al trabajo. Y bueno, no quería eludir ese tema, porque la verdad nos viene como uruguayos, y con un poquito de sensibilidad nos tiene que por lo menos conmover un poco, ¿no? Pero creo que es así. A esto se arregla, como todos los cambios que queremos hacer, ya sea en la educación, ya sea en cuanto a la parte económica, al trabajo, se arregla con dinero y gestión. No hay misterio. Bueno, hoy tenemos un campeonato. Voy con la buena. Campeonato de handball a nivel institucional. Toda la gurizada de liceo, de UTU, de colegios privados, está convocada. Ahí sí, le ponemos cara al frío con deporte. Por suerte hoy estamos en la plaza de deportes adentro, pero bueno, es hermoso lugar, como les decía en una de las columnas anteriores, prácticamente inutilizado, una lástima. Veremos las nuevas autoridades departamentales en lo relacionado al deporte, qué decisión toman. El otro día, el lunes, que fue uno de los días más fríos de esta semana, me fui con mis alumnos para el liceo, porque la verdad que para estar al aire libre se hacía insoportable aquello. Y bueno, estando allí en el salón, en el preo, que le llamamos, que es el salón que está ahí, con todo vidrios alrededor, donde se hacen los actos, miraba para afuera y qué espacio hermoso tenemos ahí, qué hermosa cancha en el rincón de atrás, en la esquina de Valle y 18, nunca sin terminar, sin techar. Desde que fui estudiante del liceo eso está así. Ahora es un rincón de un basural prácticamente, allí se han tirado los restos de los pisos que se sacaron, los pisos de parqué que tenían los salones, allí quedaron, hace años que están ahí, todo tierra, bueno, los tableros sin aros, una lástima. Esperemos que este nuevo gobierno del deporte, o sea la Dirección Nacional y las autoridades de la educación, sobre todo en secundaria, de una buena vez por todas, le den a los alumnos del liceo y a la gurizada de este departamento un lugar propio físico para realizar las actividades deportivas. Bueno, eso por un lado. Y bueno, después hay un comentario que ya esto es demasiado, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar en el concierto internacional. Este loco de la bolsa, de la cama solar de Estados Unidos, un atorrante de verdad, eso sí, hablando y criticando que paran de tirar bombas y él bombardeando bases y no sé, ya sé, otro. Estamos todos locos. Yo no sé la gente, los pueblos, en qué piensan cuando votan a estos fenómenos. No sé, creo que el fascismo nos está campeando, nos está ganando, pero a pasos agigantados. España, Europa en general. No quiero ser, me da un poco de vergüenza comentarlo, pero bueno, hace unos días anduve compartiendo con, como les conté, con algunos familiares, anduve por Italia, fuimos a ver el Giro de Italia, y la verdad que la gente, existe todavía el racismo, eso me dolió mucho, en muchas cosas. Sobre todo con los inmigrantes, con toda esta gente que viene quedando desplazada, que dispara en la guerra, como fueron nuestros antepasados en otros momentos, que cayeron aquí los primeros inmigrantes. Bueno, se ve que son olas que se dan cada tantos años, pasan estos fenómenos y la gente huye de la guerra, sale como despavorida buscando tranquilidad, paz, y bueno, y ellos lo que quieren es laburar y ganarse su vida con un trabajo digno. Pero bueno, tenemos 3 o 4 locos genocidas que hacen la guerra y ven el dinero a través de la guerra, de los cohetes. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que aquí en América tengamos en un futuro no muy lejano que pueda cambiar un poquito nuestros hermanos argentinos, que no sigan los coletazos de La Libertad Avanza aquí en la zona, y podemos tener un pequeño giro y poder por lo menos blindarnos de ese fascismo, de esa derecha recalcitrante que avanza a pasos agigantados. Bueno, gente, dejo por aquí, me quedo con la buena, hoy deporte, hoy actividad estudiantil en el marco de los Juegos Nacionales Deportivos, así que desearles que pasen un lindo día, esperemos que salga el sol, que nos dé un poco de calorcito, y bueno, sin olvidarnos de la gente que la pasa mal. Pero como les dije al principio, acá no hay misterio, esto es plata, esto es gente atrás de gente que se preocupe por ellos, y bueno, los diferentes ministerios alineados, ya sea salud, economía, Mides, todo, y bueno, que no se nos quede ni un ciudadano más. Abrazo grande, hasta la próxima. ¡Vino Jota! Estaba partido Futi. El que se la sepa que cante. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Sí. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Frutas que llega pasa sin madurar. Si tiene tiro quiere tener mucho más. Es un misterio y es de la vida la sal. Sí, tiene alma de guitarra encordada de estrellas. Y es una falta envidio a su corazón. ¡Vamos, che! Solo se diferencia del reino animal, porque se lo...

no te olvides nunca de esto. Y vi Buenos Aires como nunca más la vi, que era absolutamente vacía, porque estaba todo el mundo en su casa o en algún lugar mirando el comienzo del partido, y el taxista, mi madre y yo atravesábamos Buenos Aires como nunca, como nunca fue, como nunca volverá a ser. Y bueno, y este día, así como bien autorreferencial y con la filosofía en algún lugar, es que todos estos años, todo lo vivido, todo lo que hemos pasado nos trajo hasta este presente. Y bueno, y en eso cada uno con la edad que tenga, tenga 10, 20, lo que tenga ganas o lo que sienta o lo que diga la cédula, todos hemos tenido edades y todos hemos tenido etapas. Todos hemos recibido y hemos despedido. Todos hemos sido incluidos y excluidos. Pero nunca somos como Buenos Aires ese día, porque nunca estamos vacíos. Y bueno, viene eso de saber que somos todos iguales y que la vida es para compartirla y para nada, para hablar del otro, con el pretexto de escucharnos. Y bueno, y entonces el otro día escribía que vivimos los pecados capitales, pero disfrutamos de las virtudes periféricas. Y me parece que la vida es eso. Es lo que hagamos, lo que tengamos cerca y lo que podamos, y mirando al otro y recibiendo y otorgando gracias y agradecimientos, como este programa, como mi hermano, como, bueno, como todos los que estamos acá una mañana como esta, absolutamente helada. Bueno, por ahí fue, no sé por dónde, pero bueno, siempre quiero estar en la balsa. Abrazos. Hizo perder la cabeza, se fue al baño y se fumó, y empezó a sonar la orquesta, 1, 2, 3, va y bien, tocaba y se olvidaba de todo. 1, 2, 3, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California, trabajaba en un. Mecánica en la boca, él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma, y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Se sospecha que anda suelto, disfrazado y de paisana, o gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien, tocaba y se olvidaba. Chorreaba de odio. Andas de loco en una calesita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Y Dios es una máquina. No. Sentí un ángel, lo atrapó en el bar. Sacó los ojos y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina. Dios. En tus ojos nuevos, brillos que encendieron el corazón. Tus abrazos, Jorge Galemire, sonando aquí en La Balsa. Y a la canción de tus abrazos. Continuaba la discusión aquí en La Balsa sobre el otro, ¿verdad? La otra, que cómo se mete en mi radar, cómo lo percibo, cómo la percibo. Y aparece Matilde, la mamá de Nacho, con este stop, para y mira. Por supuesto que nos quedamos con eso de que nunca estamos vacíos, con tantas bienvenidas, con tantas despedidas, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Buenísimo Leandro también, que antes a él le gusta, vieron este juego de los equilibrios y de las balanzas, y le gusta que sigamos navegando habiendo puesto en cada platillo alguna pesa y alguna mirada. Y siempre se preocupa de estar atentos a lo bueno, a lo malo. Buenísimo, buenísimo. Un rato antes, cuando desde las sesiones FA alguien gritó Milo J, tiene que ver con esto de las sesiones que traemos y que nos acompañan aquí en La Balsa. Y en este caso la última FA tiene que ver con el folclore y es una sesión absolutamente en el género. Y que está muy buena, muy buena. Otra realidad menos morta. Tanta mentira, tanta fuerza bruta. Como es difícil acordar calado. Sin la calada. Bueno, mientras recibimos alguna propuesta de matrimonio. Y escuchamos de fondo a María Bethania, La Balsa va. Ese silencio todo me atordoa, atordoado yo permanezco atento, na arquibancada para cualquier momento, ver emergir o monstruo da lagoa, pai, afasta de mí ese cálice, pai, afasta de mí ese cálice, pai. Vinho tinto de sangue, de muito gorda porca já não anda, de muito usada faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. María Bethania le pone todo el poder a la interpretación, ¿verdad?, de Chico Buarque, Cálice. Y y nos gusta también esto, sentir que navegamos con tanta madera que podemos juntar, con toda la madera posible, y en eso todos y todas podemos sumar, porque todos y todas tenemos un punto de vista. Yo vengo a ofrecer mi corazón, no será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Una versión y otra versión y otra versión, y lo que les estaba diciendo es que esta construcción colectiva tiene que ver con justamente eso, ¿no? Escuché tal información, escuché tal punto de vista, en mí resuena de esta manera y desde mí es que lo comparto. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Exactamente eso es lo que nos proponen cada uno de nuestros columnistas, cada una de las columnas que sostienen la balsa, cada una de las columnas que son la balsa. Y cuanto más columnas mejor. Le damos la bienvenida a Sara y a Silvia. Y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Buen día, Silvia. Buen día, la audiencia de La Balsa. Y primero que nada, agradecerle a Eduardo que nos brinda esta posibilidad de poder conversar con los tripulantes de La Balsa y poder comentar un poco nuestras experiencias de estudiantes de la licenciatura de Historia en Humanidades y Ciencias. Silvia Biaso, mi amiga con la que estamos acá charlando en La Balsa. Buen día, Sara, y buen día, Eduardo, y la audiencia de La Balsa. Un placer estar acá conversando sobre historia. Y bueno, aprovechamos que estuvimos el otro día escuchando una entrevista que salió en M24 a Ana Frega, historiadora, grado 5 de la Facultad de Humanidades y Ciencias, profesora de Uruguay 1 y es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y bueno, y ella, aprovechando el 18 de junio, previo al 19, la fecha de natalicio de Artigas, estuvieron conversando sobre parte del ideario ortiguista y haciendo énfasis en el reglamento de tierras y su conexión también con las políticas del Frente Amplio. Y bueno, entonces por eso le agradecíamos a Eduardo que nos invitara como estudiantes a poder conversar sobre ese tema. Y bueno, una de las cosas que nosotros aprendimos en la facultad, en las clases de historia, es que la historia la tenemos que ver no como ahora, sino pararnos en aquel momento de que se está analizando el hecho concreto de la historia, ¿no? Y bueno, y en aquel momento, si podemos poner un plazo de tiempo entre 1810 y 1820 en esta parte del mundo, que era la banda oriental, era un momento que, sobre todo en el 1815, era el primer gobierno ortiguista y se venía de 4 años de guerra, donde se había desplazado mucho de la población civil, había que recuperar la economía. Y estaba pronto por la amenaza de una invasión portuguesa. Y también había toda una discusión sobre la soberanía, ¿no, Silvia? Sí, bueno, en ese contexto había sucedido que en ausencia del monarca, del rey, el contexto decía que la soberanía recaía en el pueblo. Ahora, Ana Frega nos aclara que, bueno, ¿quién entonces eran los pueblos? Sí, ¿Quién era el pueblo? ¿quién era el Las pueblo? autoridades de las colonias, por ejemplo, de Montevideo, Buenos Aires, decían, bueno, nosotros somos el pueblo, nosotros tenemos la soberanía. También lo decían los propios pueblos, los otros pueblos de las provincias, no, no, la soberanía somos nosotros el pueblo. Y también, cuando surgen las ideas artiguistas, Artigas aporta, bueno, también están los pueblos indios, entonces como que la soberanía va bajando de escalones, ¿no? ¿Hasta dónde va la soberanía? Y en eso hubieron como algunos alertas, porque los pueblos empezaron a no obedecer a las autoridades de Buenos Aires, de Montevideo, empezaron a reclamar soberanía y a participar de esa soberanía. Entonces, cuando, bueno, el ideario artiguista entonces aporta que los pueblos indígenas estarían incluidos junto con los pueblos españoles. Y ahí empiezan algunas incomodidades de diferencia de intereses. El reglamento de 1815, que fue ya cuando se empezó a aplicar esos o aterrizar esos derechos, se hizo, bueno, el reglamento del fomento de la España. campaña y de la seguridad. Te voy a hacer una interrupción porque dice. Básicamente los más felices sean los privilegiados, incluyendo las mujeres, los hijos. Te quería hacer una interrupción porque yo tengo como anotado un apunte que a mí siempre me llamó la atención que dice que es la piedra, el reglamento de tierra, la piedra angular de la revolución social impulsada por el artiguismo. Ahí está. Sí, ha sido, bueno, y a lo largo de la historia, pasados los años, pasado el siglo XIX, el XX, como que se han ido construyendo distintos relatos sobre todo ese reglamento de 1815, de la distribución de la tierra, incluso cuando hubo crisis, mucha crisis rural, hacia el 1950, también cuando se construyó el Artigas como héroe, que se hicieron festejos. Todos se han ido como apropiando de algunas de los ideales de Artigas desde distintos lugares, pero siempre ha habido como distintos relatos justamente sobre La figura. la distribución de la tierra. Algunos en el 50, en el 60, algunos historiadores lo plantearon como una revolución agraria, pero en realidad también se ha dicho que no se aplicó el reglamento de 1815, porque no se aplicó porque vino enseguida la invasión portuguesa, pero los historiadores también han analizado fuentes del siglo XIX en los conflictos que hubieron para solucionar el problema de las tierras, de quién eran las tierras. Se llegó a que sí, que se llegó a aplicar. Pero y siempre la idea fundamental fue que los más felices, que los más infelices fueran los privilegiados. Sobre todo las clases más vulnerables, ¿no? Claro, ahí también Pensando. en ese artículo Ana Frega señala que tiene como el equilibrio, porque en los últimos artículos habla sobre la seguridad en el campo, entonces esos últimos artículos. que crea como la policía rural, es como para que también los terratenientes en aquel momento le dieran su apoyo al reglamento de tierras, ¿no? Sí, Frega lo analiza en esa entrevista como que dice que hay muchas interpretaciones. Ella interpreta ese reglamento de tierra, ese reglamento de 1815, tuvo un punto de equilibrio entre los hacendados de otorgarle la seguridad para que no se le fueran los ganados hacia Brasil, que se arriaban todos los ganados hacia Brasil, darle seguridad, poner policía rural. Y por otro lado, repartir tierra a los que eran los brazos fuertes en ese momento y los que de alguna manera habían luchado en la revolución, también como premio, ¿no? Que habían dejado todo en las batallas y bueno, había que reconstituir la ganadería, sobre todo, La economía del país, de la zona, los ¿no? brazos. Y ahí es que se reparten las tierras con condiciones, ¿no? Hacer un potrero, hacer los corrales, hacer un rancho, se les daba ganado y eran tierras que no se podían heredar, tierras que no se podían vender, o sea que en realidad lo que se analiza históricamente es que era un uso de la tierra. Y si no se usaba la tierra, la tenía que entregar, el beneficiario la tenía que entregar. Se usaban tierras de malos europeos o terratenientes que se habían ido y que estaban improductivas, expropiadas. En ese, como para ir redondeando un poquito ya, le preguntan sobre qué contactos tenía con el proyecto del Frente Amplio, ¿no? Y hay un libro que lo hizo un coterráneo nuestro, Saturnino Burgos, que se llama El proyecto Artiguista, actual, pasado y futuro, que le voy a pasar el chivo a Saturnino, está en venta en Librería Muniz. Y ahí hay una parte en el libro que dice que los tres grandes prioridades del artiguismo fueron la justicia social, basada en el principio que los más infelices sean los más privilegiados. La política económica, como vos decías, basada en el criterio de aprovechar todos los brazos útiles, y que el objetivo del gobierno es la felicidad del pueblo, y la política de relacionamiento regional de integración plena, las provincias unidas del sur, sobre la base de la federación y las soberanías particulares de los pueblos. Entonces, si uno leyendo esto y más o menos extrapolándolo hacia el Frente Amplio, ya desde su inicio el Frente Amplio utiliza la bandera de Otorgués como símbolo, ¿no? Que eso es como una representación bastante fuerte. Y bueno, y la justicia social ha sido como el buque insignia del Frente Amplio, tratando de tener políticas que han hecho que se iguale un poco más, que todavía no hemos logrado, pero que las sociedades sean más igualitarias. Y bueno, tenemos como varios ejemplos, y podemos tirar dos o tres porque ya se nos está yendo el tiempo. El Sistema Nacional Integrado de Salud, a nivel de educación, las Ceibalitas a todos los niños. Y bueno, y también en cuanto a la política de relacionamiento regional, el apoyo a todo lo que ha sido siempre con nuestros vecinos, toda la parte que ha sido de intercambio económico y productivo con apoyando las asociaciones a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, y en esa, en tomar todos los ideales activistas en el Frente Amplio también es darle visibilidad a todos esos infelices y que a veces no son visibles, ¿no? Claro. Como los salarios rurales, todas las políticas de derechos, de género, de todos esos que están muy vulnerados, reconocerlos como sujetos de derecho y defender esos derechos, ¿no? Eso ha sido

allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Bueno, ya les decía, otra versión de las compartidas en el folclore y que, verdad, con mucha valentía también se y con mucho atrevimiento de atreverse con los clásicos, con los poemas históricos, con las canciones que todos y todas tenemos en la oreja, pero que el arte, que no para, le da una vuelta de tuerca y nos presenta maravillas como las que estamos compartiendo hoy en la balsa. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. El agradecimiento, por supuesto, a Silvia y a Sara por tomar la palabra, por poner un punto de vista, por contar que están estudiando historia, que son estudiantes, y eso es una riqueza para la comunidad. Di que me he ido. Vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Calma. Estamos en la balsa. Fiscalía redujo horas de contadora en la investigación de Conexión Ganadera. El mensaje de la Fiscalía de Corte va en sentido contrario al que esperan las víctimas y la sociedad toda, dijo el abogado Juan Pablo Decia. En una resolución a la que accedió la diaria, la Fiscalía General de la Nación dispuso la reducción de horas de la contadora Karina Liguori como asesora en la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, a cargo de Enrique Rodríguez, para brindar horas a la Fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Sandra Fleitas. Según la resolución, firmada por la Secretaría General y la Fiscal de Corte Adjunta Mónica Ferreró, Liguori dedicaba 3 días a la semana a trabajar en la Fiscalía de Lavado de Activos, que tiene entre sus causas a Conexión Ganadera y República Ganadera, y ahora pasará a trabajar solo 2 días, dedicando el restante a la Fiscalía de Fleitas. El documento señala que Fleitas se encuentra investigando denuncias que requieren la intervención de un contador. Consultado sobre la decisión, que debilita la capacidad investigativa de la Fiscalía de Rodríguez, el abogado Juan Pablo Decia, que representa a varios damnificados de Conexión Ganadera y República Ganadera, dijo que tomó la resolución con profunda preocupación y la calificó como a todas luces inoportuna. La investigación, como lo ha dicho el fiscal, se divide en 2 etapas y recién se estaría formalizando la investigación respecto de los directores de Conexión Ganadera y Hernandarias 13 luego de la feria, el fiscal, como lo ha anunciado. Se centraría en todo lo relativo a las más de 30 empresas que giraban en torno a Conexión Ganadera y evaluará la responsabilidad penal que les cabe a los tomadores externos de la empresa y mandos medios, señaló. Decia destacó que el componente económico-financiero de la investigación recién está tomando forma y en el momento en que el fiscal se apresta a formalizar la investigación penal le retacean recursos humanos en un área clave y de continua consulta. El mensaje de la Fiscalía de Corte va en sentido contrario al que esperan las víctimas y la sociedad toda, en lo que es la mayor estafa del siglo, y lejos de dar señales de solidez institucional y reforzamiento de recursos para hacer una investigación a la altura de la dimensión de la maniobra, se está yendo en el sentido contrario. Es tercermundista que una fiscalía especializada en lavado de activos cuando, por definición, estas fiscalías investigan maniobras económico-financieras tenga que mendigar recursos que son elementales, expresó. Conexión Ganadera. Detectaron giros a Suiza, España, Estados Unidos, Reino Unido, Islas Vírgenes y Vietnam. Un informe de la Senaclaft plantea que se priorizó la distribución de utilidades, lo que sugiere un posible vaciamiento de Conexión Ganadera. Por Pablo Manuel Méndez. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos investiga giros de Conexión Ganadera al exterior del país a partir de datos surgidos del informe financiero realizado por la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, en el que se pidió recabar información sobre todas las instituciones bancarias uruguayas, así como las transferencias realizadas desde o hacia el exterior del país desde el 1 de enero de 2020. La Fiscalía deberá determinar en qué medida los movimientos coinciden con la operativa de Conexión Ganadera. El informe al que accedió la diaria detectó cuentas en el exterior que podrían estar relacionadas con los investigados, desde las que se hicieron unas 25 transferencias desde o hacia el exterior. 3 fueron movimientos con cuentas de España, 17 de Estados Unidos, una de Islas Vírgenes, 2 de Vietnam, una de Reino Unido y una de Suiza. En cuanto a las cuentas que los socios de Conexión Ganadera tenían registradas en el sistema financiero uruguayo, la base de datos unificada del Banco Central del Uruguay registró cuentas a nombre de Pablo Carrasco en HSBC, el Banco República, el Banco Hipotecario, Itaú, Scotiabank y Santander, además de cuentas en instituciones emisoras de dinero electrónico como Econstar Sociedad Anónima y Mercado Pago Uruguay. Según el registro de titulares de participaciones patrimoniales y beneficiario final, Carrasco tenía participación en Raider y Sociedad Anónima, Muralir Sociedad Anónima y CG Trading SAS. En tanto, a nombre de Ana Yudyukov, se encontraron cuentas en el Brow, el Banco Hipotecario, Itaú, Scotiabank y Santander, así como participación en las mismas empresas que Carrasco. A nombre de Daniela Cabral, se registraron cuentas en el Brow, el Banco Hipotecario, Itaú, Heritage, Bandes, Scotiabank, Santander y BBVA. Cabral registra participación en Raider y Sociedad Anónima, Lerosur Sociedad Anónima, Sauce Chico SAS, CG Trading SAS, NXTV SAS y Menafra SAS. A nombre de Gustavo Basso se registraron cuentas en los mismos bancos, además de un cofre en la sucursal del Brow de Punta Carretas. Registra participación en Etranil Sociedad Anónima, Menafra SAS, Raider y Sociedad Anónima, Potensur Sociedad Anónima, Sidelca Sociedad Anónima, Lerosur Sociedad Anónima, Cambio Barsi Sociedad Anónima, Bamdal Sociedad Anónima, Sauce Chico SAS y NXTV SAS. A nombre de Conexión Ganadera se registraron cuentas en el Brow, Scotiabank y HSBC, y a nombre de Hernandarias 13 en Scotiabank y el Banco República. En sus declaraciones al fiscal Rodríguez, Carrasco reconoció que utilizaba la cuenta del Brow de Hernandarias 13 como si fuera su cuenta personal. En cuanto a los hijos de los socios fundadores, el informe encontró a nombre de Agustina Basso Cabral cuentas en el Brow, Santander, HSBC y Heritage. A nombre de Candelaria Basso, en el Brow, Itaú, Santander y HSBC. A nombre de Baltasar Carrasco se detectó una cuenta en Itaú y de Guadalupe Carrasco una cuenta en Itaú y otra en Santander. Ambos tienen participación en CG Trading SAS y Muralir Sociedad Anónima, una sociedad registrada en 2007, de la que figuran como accionistas en partes iguales el matrimonio Carrasco y Yudyukov, pero en una declaración jurada ante el Banco Central del Uruguay enviada el 19 de diciembre de 2024, figuran como únicos accionistas Guadalupe y Baltasar. Muralir Sociedad Anónima es la empresa propietaria de una casa en Parque Valle. También se registraron giros de dinero realizados a través de Habitat Sociedad Anónima, Numi Sociedad Anónima, Gales Servicios Financieros, que en los casos de giros al exterior se realizan a través de Western Union y MoneyGram, así como giros por intermedio de corredores de bolsa. Tanto Conexión Ganadera como Pablo Carrasco y Daniela Cabral tienen registradas operaciones en el cambio Barsi Sociedad Anónima de Florida, que perteneció en un 25% a Gustavo Basso entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, cuando quedó a nombre de su hermana Bettina Basso. La distribución de utilidades y el posible vaciamiento de Conexión Ganadera Limitada. El informe de la Senaclaft plantea que la empresa percibió una caída en su rentabilidad del 51% en 2020 al 38% en 2024. Puede concluirse que la distribución constante de utilidades, a pesar de la disminución en la rentabilidad y la caída de la disponibilidad de efectivo, que pasó de 257 millones de pesos en 2020 a 24,8 millones de pesos en 2024, podría estar afectando la liquidez de la empresa. Además, sostiene que el hecho de que la empresa haya priorizado el pago de utilidades mientras enfrentaba este escenario comprometió su estabilidad financiera y generó una erosión gradual de sus recursos, lo que sugiere un posible vaciamiento de la empresa. Bueno, permiso, Cerati. Viene a cuenta este informe de Conexión Ganadera porque venía también a cuenta lo que comentaba Fernanda, lo que traía Nacho, lo que decía Leandro, lo que se comentaba aquí en La Balsa hablando de la pobreza. Y se me viene el mareo porque hablar de una cosa es hablar de la otra. Solamente que como comunidad premiamos y aplaudimos la riqueza y muchas veces no queremos ver la pobreza. Por eso nos parece bien importante aquí en La Balsa traer las monedas y poder mirarlas de los dos lugares, ¿verdad? Mirarlas de aquí y mirar allá, porque eso es lo que forma la moneda. Las dos caras, no solamente una. Tabaré Leighton. Somos hijos de olvidos que no hay que olvidar. Unos crack, los poetas, ¿verdad? Somos hijos de un olvido que no hay que olvidar. Con Tabaré Leighton saludamos a Jesús en el taller de carpintería y nos vamos al encuentro de Mario. Buen día. Bueno, que en el país de la libertad que tan porfiadamente creo, esos ojos más grandes que el sol también sean el del trapo que tenemos como cobija común. Democráticas bendiciones a los gurises del presente, que son el presente más lindo y genial que tenemos. Pero me puede donde hay vida y futuro, fidelidad. ¡Pah! Hay que publicar cada carita con su cartón en las manos, jurando fidelidad. No es simple eso. Es una declaración total de somos de acá. Hay muchas caritas con sus ojos tan grandes como el sol, repito, aunque no sepas en qué se meten al decir sí juro fidelidad. Entonces dejémosles un futuro. Hoy son el presente tan inocente y nada embarrados de lodo alguno. Ya son parte de alguna declaración total y simple. Somos de acá, a la inversa que el reloj de la natalidad de niños por día acá. La actitud es notoria. Allá por prevenir van bajando el promedio. Tienen poco tiempo en corregir eso, parece. 29 pulverizan por día. Y además de la lluvia de muerte, empezó la lluvia propia de esa región. Refugios donde esconderse, comer y capaz vivir no tienen ninguno. Somos descartables y fácilmente forget. Todos y con todos aplicamos el formato de mala memoria o de proximidad según nuestro olfato de manada. Definición de forget. Pedir algo y que el otro te diga olvídate. No somos reclutables, menos olvidables, desechables tampoco. Entonces todos rajan de donde el mapa se pone rojo y nada más explicado la palabra y su significado forget. Y lo traigo porque comprobé su significado hace unos días en español. Y como los ingleses ahorran palabras, me puse muy down, casi abajo y deprimido. Si pido algo simple y te dicen que van a olvidarlo o no darle importancia, lo que rueguen, pidan o reclamen por allá, los que van quedando ni con un cartel, con el avión de Purita, que les pasen por arriba y les den un vistazo, les van a importar. Entonces de seguro no tienen días y ni saben dónde está, para que alguno, si llega vivo, vaya y apague y pare el reloj de la muerte. Escombros de ciudades moradas y frías, machacadas y reducidas a polvo, con todo lo de adentro. Con todo. Causa que las manos aprieten y si logran tener entero, acariciar el cuerpo inerte del hijo o pariente. A estos locos les acepto que crean en cualquier dios. Hasta ahí te sonrío. Pero con la escoba del prevencionismo político ideológicos, barras toda una generación, no. Lo que causa un solo prevencionista es tremendo. La BBC News pone en titulares, la humanidad ha fracasado en Gaza. A nivel de destrucción es total, así que hoy de nuevo me desayuno que estamos muy lejos de la utopía, individual y colectiva más. Mientras tanto, uno más que otro está en sus lares, está jugando a ser la nueva Esparta. No miré la gráfica como sigue, pero el promedio debería seguir siendo 20 niños muertos por día. Comparto un mensaje de Giovanni, médico de Gaza y escritor. Hoy no hay internet, ni señal, ni sonido. No hay mundo fuera de esta jaula. He caminado 30 minutos entre los escombros y el polvo, no en busca de una vía de escape, sino de un fragmento de señal, solo para susurrar, todavía estamos vivos. No porque alguien esté escuchando, sino porque morir sin que nadie te escuche es la muerte definitiva. Gaza está en silencio ahora, no por la paz, sino por la aniquilación. No es un silencio de quietud, sino de asfixia. Han cortado el último cable, no sale ningún mensaje, no entra ninguna señal. Incluso el duelo ha sido prohibido. He pasado junto a cadáveres de edificios, de casas, de hombres. Algunos respiraban, otros no. Todos borrados por la misma mano que borró nuestras voces. Esto no es simplemente un asedio de bomba, es un asedio de la memoria. Una guerra contra nuestra capacidad de decir, estamos aquí. Los bombardeos nunca se detuvieron, especialmente en Jabalia. Bombardearon las calles donde los niños suplicaban por comida. Bombardearon las filas donde las madres esperaban la harina, bombardearon el hambre misma, sin comida, sin agua, sin vía de escape. Y los que lo intentan, los que llegan a la ayuda, son abatidos. La gente muere aquí y nadie lo sabe. No porque los asesinatos hayan cesado, sino porque el asesinato de la conexión ha tenido éxito. Internet era nuestro último aliento, no era un lujo, era la última prueba de nuestra humanidad y ahora se ha ido. Y en la oscuridad masacran sin consecuencias. He encontrado esta tenue señal con la eSIM, como un moribundo encuentra un destello de luz. Estoy bajo este cielo roto, arriesgando mi vida, no para salvarme, sino para enviar este mensaje, un solo mensaje, una última resistencia. Si estás leyendo esto, recuerda, hemos caminado entre las llamas para decirlo, no hemos guardado silencio, nos han silenciado, y cuando se restablezca la conexión, la verdad sangrará a través de los cables, y un mundo sabrá lo que ha decidido no ver. No vi ni traté combatientes, mis pacientes son niños. Lo que causa un prevencionista es tremendo. El promedio era, mueren 20 niños por día. Entonces que el vértigo del mundo pare y el viento no desparrame todas las cenizas rojas de un soplo. Que tengan un tiempo de juntar algo para hacer el duelo. Sin rastros igual va a estar la historia en las voces para contarlas. De palabras de otro libertador de América y fidel a la causa de la no opresión, los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su derecho a vivir. Entonces, balseros, los demás se chuparon a ver una paleta sabor muerte, rellena con amnesia y fruta amarga del árbol del forget, olvido. Hemos entrado en un período en el que lo que estamos viendo es una aplicación, digamos selectiva, de conceptos como los derechos humanos o la democracia. Las políticas que han aplicado partidos teóricamente más racionales y que se mueven en el espectro de la socialdemocracia, son lo que ha socavado totalmente su credibilidad y creado las condiciones ideales para la aparición de formaciones de extrema derecha. Robo una frase británica: la libertad de expresión la inventaron los hombres europeos que después iban por el mundo diciéndole a otros que se callaran. Buena jornada a todos, a resguardo de tanto exterminio físico. Del otro todavía lo hay, sin pedrada, a puro mensaje. Y los de coterráneo nacimiento te lo piden a vos populi, dejar que la vejez del cuerpo repose en sus aposentos. El exterminio del pienso de esos cuerpos en edad jóvenes, los dejamos 40 años libres. Algo está mal. Acá se aplica, no maten al mensajero. Me viene como peludo de regalo y yo justifico para mí, solo para mí, no tengo esperanza. Yo prefiero elegir, ir y hacer. Salud. Saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Pujando entre razón y locura, todos estamos saciados de resignación, calculando si podemos o si no. Mi generación, Tabaré Leighton, lo canta Jesús, lo presenta y Mario le pone un montón de contenido, un montón para pensar, para sentir, para dejarlo, ¿verdad? A veces. Porque somos muchos más, pero a veces hay que dejar que esas palabras queden vibrando en cada uno, en cada una, porque después la bajamos por Ruffini. Primero hay que dejarla sentir en cada uno y en cada una de nosotros. Saciados de resignación, calculando si podemos o si no, mm. Divina Isa, buen día en la escuela y buen día cada día. Y la costa ya está ahí. Por eso vamos cerrando la balsa del día de hoy, como dice la murga, contentos, plenos, con la promesa de volver. Convencidos de que sí podemos transformar hasta aquí la balsa del día de hoy. Por supuesto que ha sido un gusto compartir este viaje con ustedes. Estamos saciados de resignación. Nos vemos, nos escuchamos, pero sobre todo y claramente nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Pujando entre razón y locura. Todos estamos saciados de resignación. Calculando si podemos o si no. En mi generación. Calma. Estamos en la balsa. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...